tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. El día de ayer nosotros terminamos aquí el programa justo cuando vendría el anuncio de el fallo allá del gran jurado en Missouri en torno al caso de Ferguson. Hoy vamos a dedicar prácticamente, no todo el programa, pero sí casi todo el programa, a esta situación de Ferguson. Resulta que fue una situación bastante complicada, porque a pesar de que el presidente Barack Obama se presentó en televisión y diciendo, incluso invitando a los medios de comunicación, no hacer una buena televisión, entre comillas, es decir, medios que en un momento dado estarían pensando en que para sus imágenes, para sus ratings, ¿no? Que muchas veces se piensa en eso sin el menor escrúpulo, realmente, casi casi hasta les encantaría fabricar el conflicto total, con tal de tener a las audiencias atrapadas en los medios. Pero, en fin, en esa línea iba lo que más o menos el presidente Barack Obama en la parte de su discurso decía. Pero también hubo otra parte del presidente Barack Obama, a mí en lo particular, con todo el respeto, no me gustó absolutamente nada, porque él dice, bueno, vivimos en un país de derecho, de Estado de Derecho, y hay que aceptar la decisión. Como si realmente en la historia de este país y de muchos otros países del mundo, cuando se toman este tipo de decisiones, uno dijera ya, como religión, amén. No hay nada que cuestionar, no hay nada que pensar, cancelo mi cuestionamiento, mi cerebro, mi análisis, y de eso no se trata la democracia, de que aparezca ningún presidente, ningún país, de ningún lado, a decir ya. Aunque él reconoció que iban a haber inevitablemente protestas, invitó a algo muy importante, a lo que evidentemente me sumo: la violencia jamás será el camino, la violencia es el último recurso del incompetente, pero por otro lado, invitar a decir, bueno, tenemos que aceptar el fallo, y híjole, yo creo que él sabe perfectamente bien, el presidente Barack Obama, que hay muchísimas cosas donde hay cosas totalmente que no checan en este tipo de situaciones. El abogado fue muy fuerte, el abogado de la familia Brown, planteando situaciones muy, muy serias, muy, muy... Aquí voy a tener la presencia de un abogado que realiza estudios serios y profundos sobre este tipo de temas. Lo tuve más bien ya aquí en vivo, pero le voy a repetir algunos fragmentos de lo que nos dijo hace algún tiempo, y es verdaderamente espeluznante. Yo repito, quien ve este tipo de cosas como religión, como acto de fe, no hay nada que hacer. Porque si desde el periodismo alguien cuestiona ciertas cosas y las otras las reciben desde un acto de fe, no hay nada que hacer. Desde el análisis, obligado, no desde las ideologías, porque también aquí la gente revuelve qué ideologías, qué esto, qué tal. No. Desde el análisis de la realidad y atendiendo diferentes voces y cotejando diferentes voces sobre el tema, lo que ha ocurrido en Ferguson requiere de una investigación. No requiere de lo que dijo el presidente Barack Obama para decir amén, ya lo dijo el presidente del país. Y vamos a todos a quedar tranquilitos. Y tan es así que, bueno, desgraciadamente ha habido vandalismo, sí. Desgraciadamente ha habido una reacción. Pero forma parte de una sociedad llena de violencia en los medios de comunicación. Yo a veces voy con mis hijos por ahí y les voy invitando un poco a hacer análisis semiológico o de semiótica de los mensajes que nos rodean en la sociedad, que nos inundan en los medios de comunicación, que nos inundan en los videojuegos. Y realmente vivimos en una patología de la violencia, en una patología de la violencia en su conjunto, que muchos no quieren ver o no pueden ver, o su cerebrito de chorlito no les da para entender. Pero ese es el contexto en el cual también se está dando una situación de la impartición, entre comillas, de justicia, en algo que evidentemente ha generado la indignación de muchísimas personas, incluso de la raza blanca, a lo largo y ancho de los Estados Unidos, en diferentes partes de la Unión Americana. Una democracia jamás se puede dar por hecho. Una democracia jamás se plantea como un acto de fe. Una democracia se construye todos los días, porque siempre hay una serie de bribones que están perfectamente dispuestas a burlarla, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la impartición de la justicia. Esto de Ferguson es un poco equivalente al Ayotzinapa en México. Ya no son nada más lugares en la geografía de los respectivos países. Son ya la encarnación de situaciones que han venido ocurriendo a lo largo de muchísimo tiempo, donde a fin de cuentas hay corrupción en los esquemas judiciales para que en un momento dado los culpables no enfrenten la ley. Aquellos que cacarean que la ley, que la ley, que la ley, se hacen patos en este tipo de situaciones. Y lo digo y lo asumo y lo digo claramente y adelante. Esto requiere de un estudio serio, profundo, donde no puede entrar ni incluso el abogado defensor, donde el fiscal está ahí en la libre, ¿verdad? Y dejando que el policía este hable a su antojo y sin hacerle las preguntas que tendría que hacerle verdaderamente la ley, la que le harían a usted si se roba un pan, la que le harían a las personas que están metidas aquí en las cárceles, en las Torres Gemelas que estuve yo metido una vez, donde se criminaliza la enfermedad mental. En ningún país, los medios de comunicación pueden convertirse en voceros para decir amén del poder político. Tenemos la obligación de cuestionar, de indagar, de investigar. De lo contrario, no hablemos de ningún tipo de democracia. Dicho lo cual, tenemos a Leticia Seitz, de la organización Latinos en Acción. Ella se encuentra en San Luis, Missouri. Ya la tengo en la línea telefónica. Y Leticia Seitz, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada telefónica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por esta invitación y esta oportunidad de hablar de lo que sucede en nuestro Ferguson. Perfecto, fíjese que me queda un minuto antes de ir a la primera pausa. Ahora sí que arranqué un poquito, un poquito, como le diré, vehemente sería el concepto, porque me llena de indignación la facilidad con la que muchas personas se aproximan a este tipo de situaciones llenas de prejuicios de todo tipo. Pero ahorita nos va a dar usted un poquito de luz sobre lo que ha ocurrido allá en Ferguson, que repito, en mi opinión, no es un lugar en la geografía de los Estados Unidos. Es ya un estado de cosas que tenemos la obligación de indagar y de investigar. Regreso con Leticia Seitz, de Organización Latinos en Acción. Bien, amigos, estamos aquí de regreso en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Leticia Seitz, de Organización Latinos en Acción. Yo le agradezco a usted que nos tome la llamada. ¿Y cuáles han sido hasta este momento sus primeras observaciones desde que ocurrió esto el pasado 9 de agosto? Todo el proceso hasta llegar al fallo del jurado de ayer. El proceso y el fallo del jurado que está siendo tan cuestionado por incluso personas profesionales del ámbito jurídico con absoluta seriedad, que cuestionan todo este proceso, más allá de que evidentemente estamos totalmente en contra de cualquier tipo de reacción violenta, que como dijo el presidente Obama, ahí estoy de acuerdo, no va a cambiar la situación ni del señor Brown, ni de la situación de la justicia. Pero, ¿qué nos puede usted comentar? Nosotros hemos estado en la acción desde unas horas después de que Michael Brown fue lamentablemente acribillado y brutalmente acribillado, eso puedo decirlo. Ha habido mucha tensión desde entonces, hemos estado organizando, hemos estado buscando más aliados para que realmente luchemos por una justicia, por los hechos que se hicieron con Michael Brown, la manera en que fue asesinado, los reportes de la autopsia, la persona que estaba tratando de defender el caso del policía, las protestas, los a favores, los en contra. Todo esto era un ambiente completamente tenso y desbordó en caos y desbordó en más problemáticas en todo lo que vivimos anoche después del anuncio que no culparon o presentaron cargos para el policía Darren Wilson. Fue completamente devastador ver a la madre de Michael Brown llorando desgarradamente, porque todavía teníamos la esperanza, prácticamente muchos de los organizadores que estamos tratando de de encontrar los caminos para poder aclarar y para poder entender y para poder movilizar y saber que esto es un caso meramente de justicia. Ayer todo era tensión, ayer fue todo un caos, ayer fue mucha, mucha violencia, pero también el ver a la madre totalmente devastada por un veredicto estúpido, perdón la palabra, tonto, de que había 50 testigos para este caso Michael Brown y ni siquiera 5 mandaron llamar. Entonces queda, las preguntas están en el aire, están todavía, ¿por qué hasta ahorita se están presentando pruebas que antes al principio no había? Hay mucha manipulación, diría yo, de información y también de testigos. Y eso está causando mucha confusión dentro de nuestras comunidades aquí en Ferguson, Missouri. Exactamente, es lo que he estado leyendo y me he encargado de buscar a personas honorables. Ahora se me, a ver si busco alguno de los nombres de las personas que estuve leyendo y que estuve leyendo hoy en la mañana, con un profundo conocimiento también jurídico y del caso que lo vinieron estudiando, porque asumimos, Leticia, asumimos que en democracia y en su imprescindible marco de Estado de Derecho, que es parte esencial de la democracia, asumimos teóricamente que nadie puede estar por encima de la ley. Pero casos como es el de este joven afroamericano, Michael Brown, abatido el pasado 9 de agosto por este agente Darren Wilson en Ferguson, Missouri, exponen muchas realidades que, les guste o no les guste escuchar a muchas personas, ocurren con el sistema de justicia en los Estados Unidos. Más adelante voy a poner algunos con el abogado Arnoldo Casillas, que ha tratado directamente muchos de estos casos. Entonces, aquí, más allá, porque un acto de justicia no se decide en las calles, aunque salga 1,000,000 de personas. Un acto de justicia se decide buscando la verdad de lo que verdaderamente ocurrió. Y este caso está súper enlodado. Y no. También aquí entra, nosotros nos vamos a poder hacer viejitos protestando y gritando en las calles. Esto lo tenemos completamente entendido. Nosotros la sed de justicia que buscamos es que realmente se haga caso y cargo y que el Estado voltee a los ojos de la gente. ¿Por qué victimizar? ¿Por qué hacer mal? ¿O por qué creer culpable a la víctima cuando ahorita las cosas están completamente en este punto tan, la gente está enojada, la gente estamos tensos, la gente estamos tratando de poder crear la pregunta del por qué no se tomaron estos casos en consideración, por qué las fotografías que están saliendo ahorita, por qué las preguntas que le están haciendo al policía, diciendo, el policía contestando, es que solamente teníamos un taser en el departamento de policía y ya no teníamos más, por eso yo no lo cargo, porque además es incómodo cargar un taser. O sea, es más incómodo cargar un aparato que pueda darle un shock a la persona, y una pistola es más efectiva. Entonces, ¿cuál es la democracia? ¿Cuál es la justicia? ¿Dónde sí, en una democracia lo esencial es la impartición de la justicia, del Estado de Derecho. Totalmente. Si no hay eso, ¿verdad? Estoy hablando con Leticia Seitz de la organización Latinos en Acción. Leticia se encuentra precisamente allá en San Luis, Missouri, y ustedes han estado siguiendo este caso desde que ocurrió el asesinato o la muerte, pues, de Michael Brown, desde el pasado 9 de agosto. Si me permite, Leticia, regreso con usted después de una breve pausa que dura 2 minutos. ¿Le parece bien? Gracias, está perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Regresamos Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Estamos aquí de regreso. Evidentemente, en nuestro papel como periodistas, no somos fiscalía, no somos jueces, nada de eso. Por lo tanto, aquí no se puede decir quién es inocente y quién es culpable. pero sí se puede cuestionar y poner en tela de juicio y de duda decisiones como la que vimos el día de ayer, como la que escuchamos el día de ayer. Quiero decir que el abogado de la familia Brown, Benjamin Crump, ha calificado el proceso del jurado como completamente injusto y criticó enérgicamente la actuación del fiscal. Dice que el fiscal le permitió al policía Darren Wilson hablar durante 4 horas, pero hizo muy poco por verdaderamente cuestionarlo. De hecho, dice, nadie lo cuestionó. Un estudiante de primer grado hubiera hecho mejor trabajo, mejores preguntas. Eso ha dicho el abogado. Luego también dijo, por todo Estados Unidos, la gente joven de color está siendo matada por policías y los fiscales logran reunir este tipo indigno de jurados llenos de prejuicios. Eso dijo el abogado Leticia Seitz. Pues sí, desafortunadamente tenemos las estadísticas que cada 48 horas muere un joven o una persona afroamericana en manos de policías. Y aquí no somos los segundos en la lista de targets. Entonces, uh-huh, esto crea una molestia a nivel nacional, que ya no solamente somos los que estamos escondidos o los criminales, ya también estudiantes, padres, hermanos, profesores, personas que vivimos en un estado de impunidad total. Aquí tenemos en Ferguson, tenemos el claro ejemplo de lo que está pasando, y el caso de Michael Brown es la gota que derrama el vaso. Es la injusticia disfrazada de poder. Tenemos aquí la Guardia Nacional, la cual está protegiendo en este instante todos los edificios federales, pero ninguno está en la ciudad de Ferguson apoyando a los negocios que están siendo asaltados y violados por gente anarquista, por gente que solamente cree y crea el conflicto y el miedo y el pánico entre la comunidad. Y eso está visto ahorita. Clayton, que es una de las ciudades con más economía tiene dentro de San Luis, Missouri, está resguardada en su totalidad por la Guardia Nacional, y todo la gente pobre, la gente que necesita y que exige justicia, prácticamente están solos en este momento. Yo vivo a 10 minutos de donde está la zona de conflicto, y ayer esto era un ambiente de guerra. No lo puedo catalogar de otra manera. Esto ayer era un ambiente de guerra, donde había gente con niños pequeños, niños, iban familias completas que íbamos a escuchar el veredicto, y todo el mundo salió enojado y con miedo y disparado de ahí, porque empezaron a romper vidrios, empezaron a escuchar balazos, la policía empezó a aventar, Se cortó, se cayó la llamada. Nos estaba describiendo el panorama Leticia Seitz de la organización Latinos. Oh, Leticia, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, aquí estoy, perdón. Perdón, pensé que se había cortado. Oye, dentro de todas estas personas, ayer de un medio de comunicación de allá nos decía alguien que estaban llegando personas de fuera y que querían justamente generar este tipo de escenarios de violencia en Ferguson como para desvirtuar el asunto y llevarlo a otros terrenos. ¿Tú sabes algo? ¿A que le estás mandando un audio, Roberto Ticona? Ya lo cancelaste. Sí. Bueno, perdón, disculpas que equivocadamente metimos un audio por ahí al aire y te interrumpí. Nos queda un minuto. ¿Qué te parece si nomás ahorita regreso contigo para... Ay, pero esto dura 5 minutos la pausa, ¿no? Dura 5 minutos la pausa y voy a ir a Washington. Bueno, te busco mañana y seguimos platicando, Leticia. ¿Qué te parece? Perfecto, adelante. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Leticia Seitz, de la organización Latinos en Acción. Hasta luego, muchas gracias. Qué pena que ahí nosotros metimos la pata. Vamos a una pausa, esta dura como 5 minutos y vamos a regresar. Voy a tener la presencia de Patricio Zamorano, profesor y analista en Washington, editor de la página infoamericas.info. Él está allá donde también hay protestas. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Muchas gracias por sintonizarnos y escucharnos. Vámonos con Patricio Zamorano. Él es profesor y analista en Washington, editor de la página infoaméricas.info. Se encuentra allá en Mount Vernon Plaza o en la Plaza Mount Vernon en Washington, cerca de la Casa Blanca. Patricio Zamorano, muchas gracias por aceptar la llamada telefónica. Y estás ahora sí que metido en plena acción, ¿no? Viendo lo que pasa en Washington. La gente está protestando y son muchos los que se han concentrado en este sitio. Exactamente, buenas noches a todos. Efectivamente, no sé si los radioescuchas pueden escuchar el ambiente que hay acá. Hay alrededor de unas 2.000 o 3.000 personas en este momento reunidas aquí en la Plaza Mount Vernon. Hay muchos grupos sociales de la sociedad civil, hay estudiantes, hay jóvenes, hay gente mayor, adultos mayores, gente de todas las razas, un poco solidarizando con la situación de Brown y todo esto que ha pasado ayer, un poco a puertas cerradas, sin que el pueblo haya podido, a informarse adecuadamente de un fallo judicial que es extremadamente polémico, ¿no? Que el policía Wilson efectivamente no será ni siquiera procesado y no habrá una investigación formal con respecto a este tema. Así que mucha energía en este momento aquí en Washington, en las calles. Exactamente, ese es el sentimiento y muy generalizado en muchísimas personas. No digo que todas, desde luego, pero muchísimas personas. Tan es así que ha habido protestas en diferentes partes de los Estados Unidos. Patricio Zamorano, en tu calidad de profesor, analista, ¿qué opinión te merece este fallo que evidentemente recuerda otros en la historia de los Estados Unidos en la misma línea? Bueno, es un fallo, Rubén, extremadamente preocupante. Ha quedado claro nuevamente que en los Estados Unidos, pese a todo el avance que ha habido en el tema de los derechos civiles, todavía hay una segregación no solo social, sino que también judicial. Efectivamente, pareciera haber un doble estándar en cuanto a la justicia. Ha habido un nuevo caso de un policía de raza blanca que ha asesinado a un adolescente afroamericano y que no está aceptando la justicia de manera directa. Por lo menos este caso daba la sensación de que se podría haber abierto una investigación, por lo menos. Lo que ha decidido el gran jurado allá en Ferguson, en San Luis, es que no habrá ni siquiera investigación, y ese es el tema complicado que afecta a una sociedad que, aunque la gente fuera de Estados Unidos no lo crea, sigue siendo extremadamente segregada, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de lo que ayer dijo el presidente Barack Obama? Subrayando que yo coincido con él cuando dice que hay que evitar la violencia y invitando a no destruir, etcétera. Me parece correcta la invitación. Pero ¿qué opinas cuando él dice vivimos en un estado de derecho y hay que aceptar el fallo? Le está diciendo a la gente, o sea, no se muevan, quédense quietos. Es un tema complicado el del presidente Obama. Él está jugando a la gran política, efectivamente intentando calmar un poco los ánimos. Vimos todos lo que había pasado ayer con la quema de automóviles, con la violencia contenida que ha acontecido allá. Efectivamente es un tema preocupante. Pero sin duda que hay que comprender que aquí hay una situación grave social. Y que la única forma de solucionarlo es con un tema de fondo. Él mismo ha dicho esta noche, hace algunos minutos en Chicago, ha expresado la necesidad de instaurar reformas profundas, especialmente a la estructura policial, aumentar el entrenamiento, aumentar un poco la sensibilidad social, aumentar la proporción de policía relacionado con la proporción racial de las comunidades a las que sirven. Hay una serie de reformas que son extremadamente necesarias. Tenemos un presidente afroamericano que en rigor no ha ejercido ese tipo de política de manera profunda. Hay que recordar que él ha un poco evadido el tema racial de su propia presidencia, y este tipo de hechos yo creo que es un poco el costo de una política un poco más tibia, suave, no comprometida con un tema ya que provoca mucha efervescencia social. Es fácil no hablar de la violencia cuando no se está comprometido con las causas y con las consecuencias de lo que ha pasado, como lo que pasó allá en Ferguson, ¿no, Rubén? Sí. Oye, ahora, sociológicamente hablando, esta nueva irrupción pues violenta, desgraciadamente, que no pudo evitarse ni con las palabras del presidente Barack Obama con esta invitación. Sociológicamente hablando, ¿cómo cae esto en la sociedad norteamericana, en el país, en este momento de su historia? La última vez que tuvimos una serie de manifestaciones en las calles de esta manera fue con los movimientos, bueno, no de esta manera, pero vaya, el movimiento Occupy, pero que los estadounidenses salieron a las calles incluso acampando. Ahora salen motivados por esta cuestión. No, es un tema bastante complejo para la historia de este país. Este país tuvo violencia en las calles. Antes de eso, hay que recordar todo lo que pasó con el proceso de paz en torno a la guerra de Vietnam, que fue muy muy similar a lo que enfrentamos en América Latina, con represión policial en las calles, incluso la Guardia Nacional matando a estudiantes en los campus universitarios, etcétera. Fue una situación grave. Se supone que Estados Unidos ha avanzado y que estos temas están un poco en el pasado, lo que no es así. Efectivamente, lo que pasó anoche en Ferguson, con esta impunidad total que ha acontecido con este policía blanco, que nuevamente no enfrentará ningún tipo de proceso judicial, aunque sí civil, porque la familia lo ha anunciado que va a ejercer todo su derecho para encontrar justicia en el asesinato de su hijo. Lo que ha demostrado es que el tema, hay una mecha aquí, digamos, latente, ¿no? Aquí hay un tema de violencia contenida, porque no es la primera vez, ni siquiera en el último año, que ha pasado un caso como este. Hay que recordar lo que pasó en Florida, otro adolescente afroamericano asesinado por un latino que se supone que fue en legítima defensa y que tampoco tuvo ningún tipo, digamos, de castigo judicial, aunque hubo un juicio. Lo que representa eso es un poco, hay una violencia constante de la fuerza policial desproporcionada en contra de los adolescentes afroamericanos, y ese es un tema extremadamente delicado para la paz social de los Estados Unidos, sin duda. Absolutamente. Patricio Zamorano, si me permites, voy a hacer una pausa y regreso contigo. Patricio Zamorano, profesor y analista en Washington, se encuentra ya en la Mount Vernon Plaza en Washington, cerca de la Casa Blanca, donde hay unas entre 2,000 y 3,000 personas que en este momento están concentradas en ese sitio. Regreso con el profesor Patricio Zamorano. Patricio Zamorano, profesor y analista en Washington, editor de la página infoaméricas.info, está en la Plaza Vernon, allá Mount Vernon en Washington. Entonces, estas personas están allá protestando, más o menos, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Hasta cuánto van a estar ahí en este asunto? ¿Y se va a extender la situación, Patricio? ¿O ya iba a pasar hoy todo? Esto empezó hace poco, está llegando aún gente, hay mucho diálogo, pequeños grupos, hay una especie de escenario central donde están hablando por turnos varios grupos de la sociedad civil aquí en Washington. Hay que recordar que la ciudad tiene muchas ONGs especializadas en el tema de los derechos humanos y los derechos civiles. Como los radioescuchas podrán escuchar, hay mucha sirena, hay mucha, digamos, ruido policial alrededor. Hay algo de presencia policial constante, un poco incómoda la situación, podemos decirla. Hay mucho enojo en ciertos grupos, hay afroamericanos jóvenes que se están expresando en grupo, hablando un poco de su sentimiento, mucho enojo, así es, por lo que ha pasado anoche. Puedo leer algunos carteles, dice la vida de los afroamericanos se importan, hay otros, la sangre derramada no tiene raza. Hay una serie de movilización de muchos jóvenes, hay muchos universitarios, hay una sensación de que esto da para largo, yo diría por lo menos un par de horas más. Muchos medios de comunicación, especialmente anglos, se han dado presencia acá en la plaza y sigue llegando gente, ¿no? Así que yo diría una situación bastante energizada, que demuestra un poco la conmoción del fallo de ayer, que no hay ninguna duda que tuvo repercusiones nacionales por lo digamos extraño y por lo extremo de no ni siquiera dar la posibilidad de una investigación formal en el asesinato de este joven Brown, ¿no? Exactamente, es verdaderamente extraño, atípico. Fíjate, tengo yo aquí un sonido, no sé si lo quieras compartir, escuchar, de el abogado. Recientemente tuvo un abogado aquí, Arnoldo Casillas. Este abogado pues ha llevado varios casos y aquí en el caso de Los Ángeles, California, en el condado de Los Ángeles, California, me dice que en más de 20 años ningún policía, y me presentó casos verdaderamente así increíbles, donde la evidencia era total. Dice, nunca le han presentado cargos a un oficial. Te invito a escuchar un fragmento de esto y regreso contigo para despedirnos, si me permites, Patricio Zamorano. Vamos a escuchar a Arnoldo Casillas, abogado. Después de 18 meses, decidieron con sus abogados presentarse ahí en la fiscalía. Y en la fiscalía presentaron una versión nueva. 18 meses después. Cambiaron la versión. Ellos con el temor o temían que, por supuesto, iba a ser la primera o el primer caso de que por fin iban a presentar cargos contra los oficiales del alguacil. Porque en estos 23 años aquí en Los Ángeles. Cargos penales de un asesino. Entonces, me decía, en estos 23 años, ¿nada? No había ninguno. A ver, repito. Por favor, repeat after me. En 23 años, ni un solo. Ni uno. Cero. Cero. Cero. Y en este caso. Y la justicia y todo lo que tanto se dice. Eso es lo triste de aquí. Que... Bueno, pues en 23 años, cero. Ni un oficial del alguacil le han presentado cargos. ¿Cómo ves, Patricio Zamorano? No, déjame decirte que no me sorprende en lo más mínimo. Ahí está la información pública. El procurador este de Ferguson, que no procesó inmediatamente a Wilson, que podría haberlo hecho inmediatamente, no había necesidad de ir a un gran jurado. Él lo hizo justamente para aumentar el factor un poco como favorable para que el policía tuviera una posibilidad quizás de no ser procesado. El récord de ese procurador, ese fiscal, es muy similar. En décadas él no ha procesado a ningún policía involucrado en términos similares con resultados de muerte. Entonces, tengo que decirte que lo que expresa el abogado en cuanto a California es la misma situación que ocurrió allá en Ferguson con este procurador que está en el centro de la polémica por todo la forma en que ha manejado este tema del caso del adolescente Brown. Bien, pues algo que mis preguntas no hayan generado, Patricio Zamorano, que tú estando ahorita ahí in situ, ahí en Washington, pues nos quieras compartir a nivel nacional aquí en Univisión América, transmitiendo desde Los Ángeles. Bueno, yo diría que lo más importante es que la gente, tanto con el tema de inmigración, tema de salud, otro tema importantísimo que nos afectan, al fin y al cabo, invitar un poco a los radioescuchas a hacer una reflexión de qué está pasando con los Estados Unidos, ¿no? Tenemos una sociedad aún segregada, tenemos una sociedad dividida por la pobreza, en que la clase media y que la clase media baja está perdiendo capacidad de ingresos, en que hay una gran cantidad de necesidades sociales, de salud, vivienda, pobreza, que no están siendo cubiertas de manera efectiva, que lo que era Estados Unidos no lo es ahora. Y yo creo que sin duda que si el país se abre, por ejemplo, al tema de la reforma de inmigración, el país se va a reforzar, se va a refundar, y yo diría que eso es lo importantísimo, generar un nuevo sentido de comunidad, digamos, interracial, intercultural, que no existe en este momento. Este caso, como el de Ferguson, nos deja extremadamente claro que pese a todo el avance que ha habido en estos últimos años en términos de los derechos civiles, en nuestros propios países no estamos ni siquiera en eso. Pero por lo menos el... Muchísimas gracias, Patricio Zamorano. No pasa. Así que buenas noches. Patricio, voy a... Muchísimas gracias, me llegó la pausa. Muchísimas gracias. Gracias a Patricio Zamorano. Una pausa, volvemos con más. Buenas noches, regresamos. Hablando claro, Univisión. Bien, estamos aquí de regreso, amigos. Ahorita les voy a tener aquí en breve a Hassan y Soto. Estamos llamando del Centro Cultural Afroamericano en Los Ángeles. Tendrá también algo que decir, sin duda. Aquí la esperaremos. Bueno, no sé si usted sepa que cada 28 horas una persona de la raza negra o afroamericana o de la raza negra, sin eufemismos, cada 28 horas una persona de la raza negra es abatida por la policía u otros cuerpos de vigilancia y seguridad en los Estados Unidos. No sé, o sea, al decirle este dato no estoy diciendo que todos estos casos tenga la culpa la policía, no lo estoy diciendo, pero estoy diciendo una estadística de una investigación. Cada 28 horas una persona de la raza negra es asesinada por la policía u otros cuerpos de vigilancia y seguridad en los Estados Unidos. Esto ha revelado un estudio, afirmando así los autores que si no fuera por esta investigación, esta espantosa realidad sería completamente ignorada. Y sigue siendo ignorada porque a muchas otras personas les vale. Hay personas que son irredentas. Les digas lo que les digas y les presentes los que les presentes, no tienen remedio. Pero esto es dramático. Alguna vez yo ya compartí con ustedes esto. Y hay historias escalofriantes, ¿eh? Que a diferencia del caso de Michael Brown, que pues llegaron a espacios, por decirlo así, perdónme la palabra, pero estelares en los diferentes medios de comunicación, hay otros verdaderamente escalofriantes que quedan en el anonimato. Nadie supo, nadie sabe. Pero ignorar no significa que no ocurran. Tengo ya a Hassani Soto, del Centro Cultural Afroamericano de Los Ángeles. Hassani, muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra llamada. Te saluda Rubén Luengas. ¿Aló? ¿Se cayó la llamada? Ok. A ver, le van a marcar de nuevo. Entonces, ah, perfecto, ¿aló? Qué bueno, sí, Hassani Soto, aquí le escucho o te escucho con mucho gusto, estamos al aire, ¿me escuchas bien? Sí, yo le escucho muy bien, gracias, disculpe. ¿Cómo estás? No, al contrario. Rubén Luengas. Bueno, pues realmente aquí, viendo esta situación, preocupado, sí. Pero también ocupado para tratar de ofrecer testimonios y análisis de personas como usted, o como tú, ¿cómo le hablaba yo? O como usted, discúlpeme, sobre sí. Situaciones tan delicadas como lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está cruzando por su mente en su análisis en este momento? Muchas gracias por la pregunta. Yo soy la presidente del Comité Internacional de Asuntos de Afrolatinos del Centro de Cultura Afroamericano. Y nosotros estamos decepcionados y con cólera que los jurados decidieron no acusar al policía quien mató a un adolescente afroamericano desarmado, Michael Brown. Nosotros lo vemos como un modelo y una base de violencia de los policías y su indiferencia depravada por las vidas de los afroamericanos y los latinos. Un gran líder afroamericano, Frederick Douglass, nos enseñó que no hay progreso sin lucha y que el poder no concibe nada sin demanda. Nunca se hizo y nunca se hará. Entonces nosotros tenemos que continuar luchando por la justicia. Apoyamos al Departamento de Justicia que ha lanzado una investigación independiente. Y nosotros vamos a continuar luchando por la justicia. Qué bueno que menciona lo de esta investigación independiente, porque yo creo que es lo que aquí se requiere realmente, una investigación independiente, porque esto deben de estar interesados todas las instancias, desde el Poder Ejecutivo, el Senado, todas las instancias de los Estados Unidos, en función de lo que es este país y de lo que debe ser este país y preservar los valores de la justicia. Pues en este momento están en entredicho, no solamente por este caso, por muchos otros, pero qué bueno que nos comente de esta investigación independiente. Creo que es lo que se necesita. Si me permite, Me está llegando aquí el tiempo para hacer una pausa porque no logramos localizarla desde el principio del segmento. Me permite una pausa y regreso con Hassani Soto, presidenta de la sección internacional del Centro Cultural Afroamericano en Los Ángeles. Gracias. Estamos de regreso después de la pausa. Interrumpí antes de ir a la pausa a Hassani Soto, de presidenta internacional del Centro Cultural Afroamericano en Los Ángeles, y le decía que qué bueno que tocó el tema, porque justamente yo tenía ya preparada aquí en mi computadora una nota que es de Univisión Noticias, de hecho, del 20 de agosto, cuando iban ya 11 días del asesinato del joven de 18 años, Michael Brown. Y entonces el fiscal general de la Nación, Eric Holder, dijo en aquella ocasión, prometió una investigación imparcial y exhaustiva e independiente. Y ahora lo está refrendando, está diciendo que a pesar de lo que ocurrió con esto, que a nivel federal, dice él, que por cierto ya se va a ir pronto, harán una investigación independiente. ¿Usted cree, le tiene fe a esta investigación independiente, Hassani Soto? Sí le tengo fe. Esperamos que salga algo bueno de todo esto, pero la lucha es continua y no podemos parar de luchar. Tenemos que luchar en todos los niveles de la sociedad. Sí. Bueno, ¿algo más que usted quisiera agregar, decir, comentar, aprovechando que están abiertos estos micrófonos para que, a nombre de este Centro Cultural Afroamericano de Los Ángeles, se pueda escuchar la voz de ustedes, que seguramente desde ayer han platicado mucho, han intercambiado puntos de vista, mensajes electrónicos, etcétera? Para concluir, Hassani Soto, si le parece bien. Sí, muchas gracias. Quería decir lo que muchas veces he escuchado al líder de la organización africano-americano, Dr. Karenga, que habla que la gente tenemos que educarnos, tenemos que movilizarnos, organizar, confrontar y transformarnos. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a conversar. No podemos ignorar lo que está sucediendo, lo que nos está sucediendo. Aquí estaba mirando había un estudio de Los Angeles Youth Justice Coalition que vieron que desde el 2000 hasta 2014, los policías de Los Ángeles han matado a jóvenes una vez a la semana. Un joven afroamericano o latino es muerto por ellos, es matado por ellos. Entonces, nosotros tenemos que mirar eso, comenzar a estudiar, a hablar, a conversar. Tenemos que preguntarnos preguntas ¿qué queremos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Entonces, esta es una buena razón para juntarnos y luchar contra el sistema que nos oprime y que trata de constantemente devaluar nuestras vidas. Sí, estoy de acuerdo con usted. La lucha continúa, nosotros vamos a continuar luchando por la justicia y espero que todos ustedes también. Bueno, pues nosotros desde nuestra trinchera informativa el compromiso es justamente ese. O sea que le agradezco mucho, Hassani Soto, por su participación esta tarde aquí con nosotros en Univisión América, en Hablando Claro con Rubén Luengas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, les voy a poner otro audio. Gracias, le agradezco mucho. Les voy a poner otro audio del abogado Arnoldo Casillas, que en el primero, cuando estuvo aquí en un programa, el dato es tremendo. Y él con datos, para verificarlo aquí, porque hablamos de datos, no de opiniones, que de repente se le ocurre a alguien, pues se me va a ocurrir opinar, no. Estamos hablando de datos, con investigación de datos. En 23 años, en el condado de Los Ángeles, jamás, ni uno, cero, ningún agente del alguacil se le han presentado cargos. Nos habló una vez el caso de una persona, él era el abogado, y resulta que llegaron hasta modificar la versión porque de repente se dieron cuenta de que estaban cometiendo un error, porque los balazos, ¿cómo era el caso, Roberto? Los balazos los recibió por la espalda, según toda la autopsia. Y la versión de los policías había sido que se les había venido encima. Entonces se les vino encima por la espalda a los policías, en ese caso de José, si no mal recuerdo el caso, ahorita lo veo, José Trinidad creo que se llamaba. Entonces, al llegar a las instancias ya de todas estas cosas de abogados y de que fiscalías y que no sé qué, resulta que cambiaron la versión, porque se daban cuenta del error. Los balazos por la espalda y el tipo que se les había venido encima. Entonces imagínense un tipo que se le va a la policía encima, caminando así para atrás, dándoles la espalda. Bueno, insostenible, ¿no? Bueno, escuchemos lo que nos dijo entonces el abogado Arnoldo Casillas. Pero los actos de violencia, es que decir, tirarle balazos a personas, eso es algo que principalmente los oficiales hacen. Uh-huh. Y lo triste de esos es que los abogados, no nomás los federales, pero los estatales, los de la fiscalía, van a aceptar cualquier excusa, cualquier versión, sea ridícula, como el ejemplo. Como el ejemplo de José de la Trinidad. Sí. Lo van a aceptar, no los van a perseguir. ¿Eso es corrupción? Es corrupción. ¿No? Y tal vez el dolor que deja es el dolor de la injusticia. El dolor de la injusticia. Lo único que les toca aquí a nuestros clientes, a estas personas, es de perseguirlo civilmente. Para recibir una indemnización. Una indemnización, mira, perder un esposo, un hijo, un padre, una madre, la indemnización sea millones y millones de dólares. Sí. No, es triste. Y deja un dolor profundo. Bueno, son palabras del abogado Arnoldo Casillas, quien estuvo en esta cabina haciendo un análisis muy a fondo del tema, con documentos, con datos, con casos, ¿verdad? Pero en fin, cada quien es responsable de su conciencia, ¿no? Para tener conciencia, primero hay que saber que la conciencia existe. Hay algunos que la tienen como almohada, la conciencia. Otros, de plano, no tienen la más mínima conciencia. Vamos a hacer una pausa. Regreso Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Eso que vaya bajando, porque si no, me siento en una discoteca cuando estoy hablando con la música esta así, cuando se queda mucho tiempo. Bueno, entonces, les estaba yo comentando ahorita que estamos hablando con Hassan Isoto, del Centro Cultural Afroamericano de Los Ángeles. Les estaba dando yo aquí los datos de este estudio, de que cada 28 horas una persona de la raza negra es asesinada por la policía u otros cuerpos de vigilancia y seguridad en los Estados Unidos. Alguna vez que comenté esto aquí, me mandaron un mensaje por ahí, es que usted no vive en las zonas donde viven, y el mensaje era así, ¿no? Se referían con un insulto. Bueno, ya me dicen que está aquí el abogado. Entonces luego les cuento esta anécdota, porque es increíble lo que pasa de repente con las personas. El abogado Benjamín Pérez, abogado criminalista, él está en Nueva York. Trabaja ya en Nueva York. Le doy las gracias, abogado Benjamín Pérez, por tomarnos la llamada. Le saluda Rubén Luengas. Buenas noches. Buenas noches. Abogado, ¿por qué muchos observadores desde el ámbito legal, que es el ámbito suyo, están viendo como ridículo este fallo? ¿Están cuestionando la manera en que se realizó este fallo? Es muy cuestionado y está generando protestas en muchas partes de los Estados Unidos. Usted, como abogado, en este segmento, ¿nos podría explicar cuáles son los dos puntos principales por los que se cuestiona este fallo? Disculpe, no escuché la pregunta bien. ¿Cuáles son los puntos principales por los que se está cuestionando este fallo? Y no me refiero a la gente que anda en la calle, sino que he leído textos de abogados, de personas vinculadas a las leyes, etcétera. Bueno, el punto es que el proceso del gran jurado es un proceso sencillo. La fiscalía en cualquier estado saben que ellos pueden presentar un caso al gran jurado y ellos pueden conseguir lo que se llama un indictment. Eso significa que el gran jurado decide que hay suficiente evidencia para tener un juicio, para ver qué exactamente fue lo que pasó, si la persona es culpable o no culpable. Eso es un proceso bien sencillo para la fiscalía. Y en este sentido, o en este caso, cuando el gran jurado decide que no hay suficiente evidencia, uno se lo encuentra medio extraño. Y eso es lo que está pasando aquí, porque cuando un oficial lo presenta delante del gran jurado porque ha cometido algún error, ha matado a alguien, como en este caso, alguien que no tenía arma de fuego en el momento, uno piensa que el proceso va a ser exactamente como si era otra persona. Pero sabemos que eso no sucede así cuando estamos hablando de un oficial. Y es por esa razón que el público se siente como que si las reglas para los policías son diferentes. Cuando un policía comete un error o lo presentan en un gran jurado, siempre la decisión es que no hay suficiente evidencia, el oficial no hizo nada malo. Y sabemos que es muy fácil para encontrar que hay una hay algo que se puede discutir en un juicio. ¿Usted me entiende? Absolutamente, sí. Pero además, usted nos está hablando de esta indignación que es muy explicable, pero también la indignación en Ferguson, Missouri, por el asesinato de este joven Brown, se generó porque sí lograron tener evidencia de intentos oficiales de tergiversar los hechos, de cambiar los hechos. Está lleno de contradicciones, ¿no es cierto? Bueno, sí, hay muchas contradicciones. Ahora, el oficial, de lo que tengo entendido, él dice que él estaba peleando por su vida, que lo atacaron, que le dieron un puño por la cara, pero tenemos que recordar que a ese señor lo mataron de una distancia. No era tan cerca. Sí. Y también yo pienso, yo entiendo que están de acuerdo que él tenía la mano para arriba. Pues entonces, si hubo alguna pelea entre él y entre el señor que mataron y el oficial, en algún momento ellos se separaron. Pues entonces, vamos a suponer que sí hubo una pelea, a lo mejor realmente no entiendo exactamente lo que sucedió, pero lo que está diciendo el oficial es que él lo atacó en el carro. Pero en algún momento el señor que murió trató de escaparse o se puso de una distancia de por lo menos 10 pies del oficial. Pues entonces la pregunta es, si él no tenía arma, ¿por qué él tuvo que disparar? Especialmente ya cuando tenía la distancia. Lo que había pasado ya había pasado, pero lo que sabemos es que él no tenía una arma. Pues entonces el oficial no podía estar en peligro de perder su vida para que él reaccione en la manera como él reaccionó. Y eso es una de las contradicciones que existe en este caso. Y por esa razón es que claro, el público está... Sí. Indignado. Abogado Benjamín Pérez, si me permite, voy a una pausa. Dura 2 minutos, ¿verdad? Dura nada más 2 minutos. Okay. Y regreso para hacerle un par de preguntas más, y le agradezco mucho a usted como abogado que ya nos está explicando. Usted, o sea, ¿usted considera que esto sí debía haber pasado a la siguiente instancia de una acusación formal para que se realizara una investigación a fondo y se llevara un juicio, según entiendo. Regreso con el abogado Benjamín Pérez. Y de regreso con el abogado Benjamín Pérez, abogado criminalista. Él se encuentra en Nueva York. Abogado, fíjese que el medio de Huffington Post ha publicado 7 anomalías en este caso. Una de ellas tiene que ver precisamente con este forcejeo que usted nos estaba comentando. Y esto es lo que dice el Huffington Post y me gustaría saber su opinión. Mire, Roberto Ticona está pendiente de las 7 anomalías que enumera de Huffington Post, pero nos va a mencionar nada más 2 o 3. A ver, Roberto. Sí, Rubén, lo que comentabas, una de las anomalías que encuentra esta publicación es de que el oficial Wilson, inmediatamente después del incidente, se lavó la sangre, borrando así evidencia que pudo haber sido importante para el caso. Luego, el supervisor que llegó a la escena nunca tomó notas acerca de la declaración que el oficial Wilson le daba y que un mes después, en las declaraciones que dio, lo hizo todo, digamos, lo que recordaba de memoria. Y finalmente el otro punto acerca del forcejeo por la pistola, nunca se revisó el arma de fuego para ver si en efecto habían huellas dactilares del joven Michael Brown. Porque dicen que en el forcejeo supuestamente era por la pistola, muy fácil decirlo, pero ¿cómo lo demostramos? ¿Qué opina usted, abogado, de esto? Hay 7 más, son 7, digo, hay, sí. Son cosas que suceden cada vez que un oficial está involucrado en algún caso, ha cometido algún error, ha disparado su arma en una situación donde no se merece. Pues sabemos que los oficiales se cubren uno a otro. ¿Por qué ellos fallan en esta manera? Porque cuando estamos hablando de una persona que acaban de matar, eso es demasiado importante. Ellos saben que tienen que proteger la situación, lo que está pasando, la área donde está. Todo eso son evidencias bien importantes para ellos determinar qué exactamente fue lo que pasó. Él lavándose la sangre y todo eso, sabemos que se usa eso para saber distancia, qué distancia estaba la persona, que esa información o esos detalles no da mucha información investigando un caso. Pero sabemos que ellos se cubren uno al otro. Y esos son los problemas que hay en este caso. No solamente ahí, empezó ahí, pero después siguió hasta este proceso del gran jurado. Pero no me extraña mucho que algo así ha sucedido con la investigación de este asesinato, porque realmente en cualquier otra situación, cuando una persona mata a alguien que no está armado y lo mata con una arma, siempre va a haber un juicio. Siempre hay un juicio. Menos si la persona que lo hace es un oficial. Sí. Sí, porque es importante aclarar que en este caso no estamos ante un fallo tras un juicio, o sea, no hubo juicio, ese es el asunto, eso es lo que se está precisamente generando la indignación, que fue un fallo de un jurado, donde incluso el abogado defensor ni siquiera tuvo chance de entrar, ¿no? ¿No fue así? Claro, ahí es que está la injusticia, porque solamente ellos tenían que decir, deja que un juicio resuelva eso. Los jurados en un juicio pueden decidir, ellos escuchan toda la evidencia y ellos deciden si él es culpable o si no es culpable. Pero ellos por lo menos pueden escuchar la evidencia de los dos lados. Pero ni siquiera le dieron esa oportunidad. ¿Entiendes? Sí, no tuvo ni siquiera esa oportunidad. No quisieron ni siquiera presentar eso. Sí. Pues sí, pues si eso es justicia, pues entonces yo soy la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Si eso se le puede, o sea, no se escuchó ni siquiera otra. Abogado, algo que quiera agregar, nos queda 1 minuto y medio. Sí. ¿Quiere agregar ¿Perdón? Algo? ¿Quiere agregar algo? Nos queda 1 minuto y medio, o menos ya. Bueno, yo lo único que quiero que ojalá yo pueda ver el día. Yo tengo 43 años, ojalá yo pueda ver el día donde la ley trata a todo el mundo igual, porque sabemos que esto ha pasado con mucha frecuencia. Ahora, lo que ha sucedido con el gran jurado no, usted sabe, lo que está pasando con esa gente en Ferguson quemando edificios, eso es algo que ellos no deben de estar haciendo. Pero también yo entiendo que ellos están frustrados. Están frustrados, le ha pasado muchas veces, es como si uno no vale. La persona o el grupo de personas americanos no valen. Y es un problema serio. Y tú sabes, tenemos un presidente que es afroamericano, pero sabemos que todavía seguimos en este mismo problema con los oficiales en este país. Muy bien, abogado, le agradezco mucho por su participación y estamos en contacto, si me lo permite. El abogado Benjamín Pérez, criminalista, nos habló desde Nueva York. Gracias, abogado. De nada, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos. Regreso, vamos a cambiar de escenario. Vamos a regresar con Virgilio Caballero, como todos los martes. Estamos de regreso después de la pausa, amigos, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Bueno, pues hasta aquí llegamos, habiendo dedicado todo esto al programa, a lo de Ferguson. Esta historia se seguirá escribiendo, van a ocurrir muchísimas cosas más, ya lo verán ustedes. Vamos a cambiar de escenario, vámonos a la Ciudad de México, como todos los martes, Virgilio Caballero. Virgilio Caballero, ¿dónde andas? ¿Dónde te escondes? ¿Qué pasa contigo? No, no es cierto, te estoy bromeando. Un saludo, Virgilio. Un gran saludo. Investigando. ¿Por qué se...? Investigando, pues eso es lo nuestro, pues me parece muy bien. ¿Qué cruza por tu mente, estimado Virgilio? ¿De qué nos vas a hablar? Vamos a cumplir 65 días el jueves de la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa. Y el presidente va a dar ese día un importante informe o una convocatoria a la sociedad para crear una nueva comisión. Una nueva comisión de justicia que junto con los legisladores o desde los legisladores mismos se ocupe de organizar una policía nacional, de blindar a la parte más débil del Estado Nacional, que son los municipios, y probablemente a crear una policía nacional con un solo mando. Un discurso que están anunciando sus propios colaboradores que irá por ese camino. Pero no se sabe todavía nada, ni lo dirá el presidente el jueves, seguramente, de los muchachos de Ayotzinapa. Pero por otra parte, ese discurso se viene construyendo desde 2008, cuando Felipe Calderón desencadenó, en coordinación con el Departamento de Estado norteamericano y el Comando Norte de los Estados Unidos, la guerra contra el narcotráfico. Desde entonces empezó a hablarse de una policía nacional, de la necesidad de blindar a las policías locales, de llevar a cabo pruebas que pusieran en juego la honestidad y la capacidad y la vocación de servicio de los policías, y de que hubiera un solo mando en la Policía Nacional. Nada de eso dio resultado, y el 90% de ello ni siquiera se llevó a cabo. Por ejemplo, la prueba de honestidad que le impusieron a las policías de todas partes del país no dio como resultado la depuración de las policías. Se informó del número de policías que habían pasado la prueba de fuego, la prueba de la honestidad, pero nunca se informó, sino en contadísimos casos, de la depuración de los cuerpos policíacos. La idea de una policía nacional la enfrentó el presidente de la República, Peña Nieto, desde el inicio de su gobierno, con la idea de cambiarle de nombre a una parte de la policía y llamarle gendarmería, que son militares capacitados como policías para ejercer en regiones la autoridad policíaca. Esa gendarmería ya existe. Está actuando desde hace por lo menos 4 meses en distintas partes del país y por supuesto no ha disminuido para nada, sino al contrario, la frecuencia de los crímenes que se cometen en todo el país. Estamos entonces, Rubén, ante una situación muy parecida a la que ya vivimos antes, planteando soluciones que ya se ensayaron. Hoy mismo, algunas de las organizaciones que formaron parte de la Gran Comisión Nacional de Seguridad que se formó en 2008, confesaron que esta no había servido para nada. Una nueva comisión para enfrentar la corrupción, la seguridad, la formación de una policía nacional como respuesta a la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, más parece un recurso de desviación de la atención que de, en verdad, la búsqueda de una solución de fondo a una situación que conmueve a todo el país. Debo decirte que desde la marcha del 20 de noviembre, que fue increíblemente tumultuosa, y no me refiero a violencia, sino a la cantidad fantástica, centenares de miles de personas que ocuparon las principales avenidas de la ciudad para llegar al Zócalo y allí expresar su solidaridad con los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa. Pero en el largo camino de esas avenidas, todo tipo de expresiones de protesta, pero que se manifestaban en dos principales. Los queremos vivos porque vivos se los llevaron, y dos, fuera Peña Nieto, que fue la gran demanda de la marcha del 20 de noviembre. La renuncia del presidente, la exigencia de que se vaya del poder porque no puede, según los manifestantes, lo expresaron de mil maneras distintas, con la crisis nacional que se ha despertado a partir de lo que ocurrió en Iguala el 26 de septiembre. Incluso en los días que siguieron a la déjame terminar con la manifestación. Terminó la manifestación con una represión policíaca. Cuando la mayoría de la gente se había retirado del Zócalo, los centenares de miles, los encapuchados de siempre, algunos de los cuales fueron vistos sin capucha esa misma tarde a bordo de vehículos militares vestidos ellos de civil, los encapuchados empezaron a atacar nuevamente el Palacio Nacional para darle pretexto a la policía del Distrito Federal, principalmente a los granaderos, de entrar a desocupar el Zócalo de manera violenta. Se llevaron a 33 personas que están en cárceles de alta seguridad y que se asegura desde las organizaciones no gubernamentales que la inmensa mayoría de ellas no tuvo nada que ver con la agresión de los encapuchados a Palacio Nacional y a la policía. La policía actuó como lo viene haciendo desde el 1 de diciembre de 2012, solapando el ataque de los encapuchados, y luego de repente, cuando los deja ir, cuando se ordena que los encapuchados se vayan, la policía aprehende siempre a gente inocente, a la que encapsulan, como dicen en el... Voy a la pausa. Voy a la pausa, Virgilio Caballero. Virgilio Caballero, como todos los martes, hablando claro con Rubén Luengas y contándonos lo que ocurrió en la marcha del 20 de noviembre y sus consecuencias. Regresamos. Aquí de regreso con Virgilio Caballero. Oye, nada más una pregunta, Virgilio. Estabas hablando de 30 y tantos que están metidos en cárceles de máxima seguridad. ¿No son 11 los que finalmente, entre ellos un chileno, 11 que son es la cifra que se ha venido manejando, ¿no? Que evidentemente sí, los han metido ahí como si fueran narcoterroristas acusados de motín, terrorismo, no sé qué. Es que hay 11 que fueron aprehendidos en la acción policíaca de la mañana de ese mismo 20 de noviembre, en las cercanías del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. y los otros fueron detenidos durante la agresión policíaca que puso fin a la marcha en el Zócalo de la Ciudad de México. Esa es la diferencia. Fueron dos detenciones en horas distintas de ese mismo día, en la mañana y en la noche. En efecto, entre esos 11 a los que te refieres, hay un chileno que ya recibió incluso explicaciones por parte del secretario de Relaciones Exteriores de México a la familia de él, diciéndole que se le garantizará el debido proceso. El caso es que abundan los documentos visuales de videos y de fotografías de la golpiza que recibieron en el Zócalo muchas gentes de parte de la policía para dar fin a la manifestación, que había sido absolutamente pacífica. Familias que fueron golpeadas incluso con niños en brazos. Hay fotos y videos de todo ello que demuestran, sí, desde mi punto de vista. Ya entrevisté a uno de ellos, a Juan Martín Pérez García, que llevaba a su hijo en brazos, que tiraron a su mamá, a su esposa al suelo. Lo hemos entrevistado ya aquí en este espacio. Adelante, perdón. Conocí esa fotografía. Está demostrado para todos, no es para Virgilio Caballero. De eso hablan incluso muchos funcionarios, de que los infiltrados, como les llaman, yo voy un poco más a fondo, los infiltrados actúan para criminalizar la protesta. Y lo consiguen plenamente. Lo importante, lo que no dicen los funcionarios que se refieren a ellos con esas palabras, es que no detienen casi nunca a uno o dos de ellos. Y si llegaran a hacerlo, como ocurrió alguna vez, rápidamente lo sueltan en las delegaciones, al primero o al segundo día de detención. Y en cambio meten a la cárcel a gente pacífica enteramente, inocente, la golpean, la torturan, la manosean, la violentan sexualmente en el camino hacia la detención para aterrorizar al resto de la sociedad, que es de lo que estamos hablando. Una forma de terror que proviene de la propia autoridad. No hay nada que justifique la forma como la policía se manifestó, se expresó, actuó en el último momento de la reunión en el Zócalo. En cambio de eso, te decía yo que la protesta, que fue extraordinaria por su número y por sus capacidades de expresión de sentimientos distintos, se había centrado en dos expresiones. Vivos se los llevaron y vivos los queremos, una, y dos, fuera Peña Nieto. Tuvo una marcada, pero absolutamente marcada significación política la marcha, la exigencia de la renuncia a la presidencia de Peña Nieto. Todos los contingentes se pronunciaron en ese sentido. En los días que siguieron, ha habido expresiones que provienen de ámbitos inconcebibles, del propio espectáculo más barato que tiene que ver con la televisión mercantil, en donde personajes del escenario disque cómico y demás, o de espectáculos, se han pronunciado severamente por los abusos cometidos en contra de los manifestantes y por la aparición de los muchachos. Sí, fíjate que sí. Perdón que te interrumpa ahí. La otra vez yo estuve escuchando un programa de W Radio de una muchacha que se apellida de baile, algo así, de baile, la verdad es que no estoy familiarizado con eso, pero buscado, y tremendas críticas, es más, habían ido a la marcha, fueron a la marcha, y dentro de ese género, de ese tipo de programas que mencionas, la verdad es que me dieron ganas hasta de llamarles y felicitarles, porque caramba, estaban cuestionando muy seriamente y incluso fueron a la marcha. Perdón, pero sí me llamó la atención eso, adelante. En obras de teatro y en espectáculos que tienen que ver, por ejemplo, con el rock and roll, el fin de semana, que reúne a cientos de miles de seguidores de esa música, ha habido estas mismas expresiones, canciones dedicadas expresamente a protestar contra la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa y un público de miles y miles gritando, vivos los queremos, vivos se los llevaron. En un acto espectacular, conmovedor, en el Teatro Esperanza Iris este sábado, en una obra de teatro que vino a representar aquí un gran actor árabe, salió él, sin decir nada, como principio de la función de una obra de teatro, salió solo, se puso hasta adelante el escenario y empezó a contar cómo se hacen las marchas. Uno, dos, tres, cuatro, y todo el público del Teatro Esperanza Iris, en algo increíblemente conmovedor, empezó a contar hasta 43, con el grito final de vivos se los llevaron, vivos los queremos. Voy a una nueva pausa, Virgilio. Nos cuenta lo que ocurrió en el Teatro Esperanza Iris en México. Virgilio Caballero, hablando claro con Rubén Luengas, Univisión América. Regreso después de la pausa al último segmento. Virgilio Caballero, regresamos contigo para el último segmento. Pues muy conmovedor esto que estás contando del Teatro Esperanza Iris y todo el teatro uniéndose al actor, contando hasta 43. Ya me imagino la escena, tremenda. Sin que nadie hubiera preparado ese hecho, ese acto emocionante y tremendo, Rubén, salió el actor seguro, y además no es mexicano, seguro de que iba a conmover, porque está conmovido todo el país. Todo el país está conmovido por lo que está ocurriendo. Y no sabe uno qué es peor, si la desaparición en sí y la aparición por donde quiera, en cambio, de fosas por todas partes del país, de fosas con restos humanos, o sí, la actitud que siguen las autoridades ante estos hechos terribles. El presidente aproximándose en actos especiales a la Marina y al Ejército, para desde ahí pronunciar discursos que han sido interpretados por muchos organismos civiles y personajes como amenazas latentes del uso mayor aún de la fuerza contra las manifestaciones de protesta. No distingue el presidente ni sus funcionarios de la violencia que utilizan esos paramilitares que no paran desde el 1 de diciembre de 2012 de provocar en las marchas, con la manifestación, la dignidad manifestación de protesta de la sociedad. No lo distinguen. Cuando hablan de luchar con todos los recursos del Estado contra la violencia, identifican la violencia con la manifestación misma de la protesta y de la indignación. No la separan lo suficientemente, aunque aluden a ello, con que los que protestan violentamente son gentes provocadoras, que son allí metidas por organismos paramilitares o parapolicíacos. Hay una amenaza entonces en el ambiente que la sociedad siente. Está de frente una sociedad indignada, conmovida, sacudida y de pie, y un gobierno que no encuentra la salida. Se dijo ya que para el próximo jueves, que se cumplirán 2 meses de la desaparición de los estudiantes, el presidente dirá un discurso anunciando reformas que lleven hacia la lucha contra la corrupción, hacia la creación de una policía nacional, hacia la defensa de la territorialidad de los municipios como la parte más débil del Estado mexicano, e incluso a la entrega de becas. Escuchen ustedes esto, se anunció hoy la entrega de becas a los familiares de los desaparecidos para que estudien educación secundaria, educación intermedia superior o educación superior. Pero nada de las víctimas. ¿Están esperando acaso que los investigadores europeos digan que sí o que no son de las víctimas de los 43 muchachos las cenizas que se llevaron a un país de Europa para ahí minuciosamente revisarlos? Si esos investigadores saben, como lo sabe todo el país, que esa noche llovió y esa tarde llovió durante todo el tiempo ahí donde el procurador Murillo Karam dijo que habían sido incendiados los 43 cuerpos que se convirtieron en cenizas? ¿Acaso no saben los investigadores pulcros de Europa lo que ocurrió realmente en ese pedazo de suelo del país? 43 cuerpos calcinados hasta las cenizas en 16 horas. Es absurdo. Todo eso es absurdo. No hay respuesta. La respuesta van a ser nuevos discursos, nuevas promesas, nuevas reformas y cambios profundos que garanticen la existencia de esa frase que ya es digna de ponerla en el cielo mismo del país: el respeto al Estado de Derecho. La frase: el respeto al Estado de Derecho. Se acaba el tiempo, Virgilio. Se acaba el tiempo, Virgilio. Te agradezco muchísimo. Fíjate que el próximo jueves es acá Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. Por cierto, estaremos fuera del aire, vamos a repetir un par de programas jueves y viernes, pero te escuchamos el próximo martes y estamos en contacto. Muchas gracias, Virgilio. Gracias, saludos a nuestro público de Hablando Claro. Buenas noches. Buenas noches, gracias a Víctor allá en Miami, gracias a Roberto Ticona en la producción. Yo les espero el día de mañana, miércoles, si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Jueves y viernes serán programas pregrabados, repetidos. Estaremos descansando esos días, pero hasta mañana.